CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzando con el desarrollo del panorama local, indicar que el senador Óscar Andrade, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, hizo referencia a algunos planteos que, desde aquellos que atacan el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, marcan desde el punto de vista de que si triunfara el mismo, generaría problemas en el ámbito laboral a trabajadores, en principio los de la construcción, por ejemplo, con el tema del fondo de cesantía. Óscar Andrade dice que eso no es verdad, dice que él mismo fue el que presentó este fondo de cesantía, que nada tiene que ver con lo previsional. Y que de alguna manera se intenta ensuciar un poco la cancha hablando de cosas que nada tienen que ver ni afectan, como dijo el ministro de Trabajo o otras autoridades, lo que son las garantías que tienen los trabajadores. Y si los afectara, como lo hicieron también en la conferencia del PCNT, los integrantes de ATCS, Andrade también recordaba que la propia papeleta manifiesta que no se va a perjudicar ningún tipo de acuerdo laboral que se haya conseguido a partir de la negociación colectiva. Por otra parte, también otro de los temas que habían manejado desde el gobierno y también el Ministerio de Trabajo a través de Pablo Mieres, es que con esta actitud de poner que está atado el salario mínimo nacional a lo que es la jubilación mínima, seguramente sea el gobierno que toque, se dijo por parte de Mieres, va a ser muy difícil que haga aumentos significativos del salario mínimo a sabiendas de que eso también le suben las jubilaciones. Andrade analizó también este tema y, bueno, decía lo siguiente. El Fondo de Santidad de la Construcción, que es un fondo que lo que hace es cubrir los despidos. No es un fondo con fines jubilatorios, lo que hace es cubrir los despidos. En la construcción no había despido, tenías contrato a término, cuando te despedían, terminaba la obra, quedabas sin despido. Se acordó después de mucho esfuerzo que la empresa tiene que hacer un aporte y el día que te termina la obra, cobras un despido. Entonces no es un fondo con fines jubilatorios, pero además si fuera con fines jubilatorios, claramente la papeleta dice, exceptúa los acuerdos de la negociación colectiva que benefician a los trabajadores. Entonces, ojalá tengamos un debate informado. Me tocó redactar esa ley en el año 2006. Primero el convenio colectivo y después la ley del año 2006. Me parece que precisamos un debate de calidad y se va a generar ese debate de calidad. Hasta ahora, del otro lado, lo que encontramos es la campaña del miedo. Claro. Es muy difícil defender un sistema que se lleva millones y entrega jubilaciones de 120 pesos, ¿no? Mieres decía también de que podía correr riesgo el salario mínimo nacional, porque dice, ¿qué gobierno se va a animar a aumentar el salario mínimo nacional si lo atan a la jubilación? A ver, del año 2005 al año 2019, el salario mínimo nacional y las jubilaciones aumentaron de manera pareja, los dos, ¿no? Sin que hubiera un elemento que los articulara, los dos. Y si se hubiera mantenido el criterio que mantuvieron los gobiernos del Frente Amplio, que es los adelantos a cuenta de la jubilación mínima, no se descontaban en enero como este gobierno los descontó, no solamente los descontó, cambió la base de cálculo y en los primeros 3 años las jubilaciones mínimas perdieron en torno de 15.000 pesos por jubilados. Hoy a este punto del plebiscito no estaría, porque ya tendríamos equiparado o a una diferencia marginal la jubilación mínima del salario mínimo. O sea, si cada adelanto a cuenta no se hubiera descontado como fue en los gobiernos del Frente Amplio, quizá tendríamos un punto menos para discutir el plebiscito. El tema es que hubo una política económica que decidió ahorrar en las jubilaciones que menos tienen. Y lo curioso es que el gobierno dice que hay recursos para mejorar el IAS, que son las jubilaciones más altas, pero no hay recursos para mejorar la jubilación más baja. Curioso criterio de justicia social. Pero además, en junio del 2021, duplicaron las comisiones que te cobra la aseguradora, en este caso Banco de Seguro, haciendo una rebaja profunda. Y en la ley de reforma de la seguridad social establecieron el criterio de que no solamente te cobran comisiones mientras estás trabajando, sino que si quedas sin trabajo te cobran comisiones de tus ahorros. Lo que hablan de tus ahorros no explicaron por qué. Y tampoco le explican a los que tienen bonificadas por qué a la hora de jubilarte, o sea, hasta noviembre del año pasado, una maestra que tiene un cómputo especial jubilatorio de 3x4, a la hora de jubilarse tenían que computarle los años fictos para poder equiparar en el sistema la bonificación en el sistema privado. Eso lo arrancaron de un día para otro sin decir agua va, aparte de hacer el sistema obligatorio. Entonces, la pregunta que el uruguayo tiene que hacer es, si triunfa el plebiscito, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Bueno, la abrumadora mayoría va a mejorar. O sea, es un plebiscito que el resultado que tiene es que mejora abrumadora, más del 90% de las jubilaciones las mejora y el resto las equipara. Y las más bajas son las que más mejoran. Entonces, el debate tiene que ver con una, no solamente con una primera bandera, que es más gente se va a poder jubilar, más gente, el trabajador de la construcción, la doméstica, el obrero metalúrgico, el trabajador de un frigorífico que tiene 30 y pico de años de aporte y a los 60 años queda sin trabajo, no lo vamos a condenar a estar 5 años sin trabajo hasta que cobre la primera jubilación. O sea, más gente se va a poder jubilar, de la que todos sabemos. A mí me da mucha gracia cuando algunos dicen, miren que en el mundo se ha extendido la edad jubilatoria. Ahí tenía lo que decía Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores. Seguimos con la información que tiene que ver con el panorama local. Hoy decíamos que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, no solamente habló de Casa Galicia, que fue lo que escuchamos en el informativo de la mañana, sino que también habló del tema de los medicamentos. Acá hemos escuchado más de una vez usuarios haciendo críticas sobre esa faltante de medicamentos, entre otros en el Hospital del Cerro. Él dice que no falta medicamentos, que puede haber existido alguna demora por los cambios informáticos que debió realizarse a partir de que no había control sobre los medicamentos, muchos se vencían y luego los terminaban tirando. Habló nuevamente en torno al tema de los medicamentos que hay un manejo político partidario de esa instancia. Se le dijo que, por ejemplo, Carolina Cose, la intendenta, en la campaña que viene haciendo política, se encuentra con personas que le dicen, Carolina, falta medicamento, ve si podés resolver el problema. ¿Qué dijo Cipriani sobre eso? Que Carolina Cose se tendría que dedicar a lo municipal y dejar que aquellos que tienen que ver con la actividad de la salud resuelvan el tema sanitario. Y también lo concerniente a la situación de Casa de Galicia. También habló de ese tema. Ustedes escucharon ya algo en el informativo de la mañana. Ahora van a escuchar algo más en profundidad. Él se defiende también de eso. Dice que no hay datos concretos, que no tiene asidero la denuncia de que a los veedores se los presionaron para el cierre. Dice que hubo garantías en el remate y cómo terminó todo. Escuchamos, comienza hablando Cipriani sobre el tema falta de medicamentos. Eso es un tema que desgraciadamente se politizó. Lo que nosotros estamos haciendo con el tema del medicamento, el medicamento en ACE nunca tuvo gestión, nunca tuvo dirección, nunca tuvo vademécum, no tenía sistema informático. ACE tiraba a fin de año los medicamentos, los tenía que quemar porque se vencían. Nosotros estamos instalando el sistema informático, ya lo hicimos en Canelones, ya está bien, ya no tenemos ahí faltante de medicamentos. Y acá lo que hay ahora es una demora que se generó por la instalación del sistema informático, que era necesario hacerla, que sabíamos que iba a pasar. Una pregunta bien fácil. Las policlínicas municipales, que muy bien se jacta la Intendencia de Montevideo de lo bien que funcionan, ACE es quien pone los recursos y pone los medicamentos. Ahí no hay faltante de medicamentos, no se han quejado. El tema del medicamento es un tema que lo hemos corregido con gestión, con mucha gestión, porque no la tenía. Estamos terminando con el sistema informático, que era lo que faltaba. Y faltantes, podemos tener el faltante que puede tener cualquier institución en el país cuando un laboratorio se demora, por ejemplo, en entregar. ¿Verdad? Pero ocurre en todos lados. O sea que este es un tema que desgraciadamente pasó un plano político partidario en el cual está mal que se diga de esa manera porque en realidad eso no está expresando la realidad. Tenemos, por ejemplo, en el Hospital de Cerro hoy no está faltando medicamento. Porque Cose incluso dice, hasta en los actos lo dice, me viene la señora a pedir ayuda y yo no sé qué hacer porque no hay medicamento, dice Cose en los actos, ¿no? Bueno, la intendenta se tendría que dedicar a temas de la intendencia y lo que estamos en salud a temas de salud. Nosotros le pedimos disculpas a la gente del área metropolitana si hubo atrasos ahora en la entrega, como dijimos, por el sistema informático. Pero este sistema lo teníamos que instalar y hay que instalarlo en el sentido de que después es muy ágil y permite un excelente control y va a permitir que el paciente nunca más después tenga este tipo de problemas, que en ACE siempre fueron históricos. Tenemos que agarrar la prensa de los años anteriores, de periodos anteriores, siempre fueron históricos. ¿Y eso por qué? Porque cuando uno estudia el tema, no es solo el dinero que se pone, sino que es cómo se gestiona. Y nosotros estamos en estos organismos para gestionar. Y lo que sí se pide es respeto, respeto sobre todo con líderes políticos y después con, desgraciadamente, funcionarios que llevan adelante actuaciones políticas, como nos ha pasado ahora en el Hospital de Pando, que médicos saliendo a decir que no había medicamentos cuando los medicamentos estaban. Obviamente ya estamos en investigaciones administrativas por ese tema y en otros centros que han ocurrido. ¿Vos se le falta respeto a usted cuando dice eso? No. Hace política partidaria de una manera que nosotros no lo permitimos. Lo que está mal acá es faltarle el respeto a los pacientes. Cipriani, eres presidente de Casa Galicia por esa presunta presión a los veedores. Iglesias ha hecho acusaciones para varios integrantes del gobierno, incluido usted. ¿Qué valoración tiene de la situación? No, eso no tiene andamiento ni asidero. Desgraciadamente, lo que era Casa de Galicia, tenemos que pensar que era una institución que venía con un mal funcionamiento de hacía muchísimos años. No solo de cuando Iglesias agarra su gestión, sino que viene de años anteriores en la cual venía subsistiendo gracias a fideicomiso. Como todo, cuando una persona se entra a endeudar, cuando una institución se entra a endeudar, obviamente llega un momento que tiene un fin. Yo creo que acá hay que ir mucho más atrás, ¿verdad? Casa de Galicia tuvo un fideicomiso cuando se si no me equivoco, en diciembre del 2019, de 20 millones de dólares, y lo cual a los pocos meses ya estaba nuevamente pidiendo fideicomiso. Los fideicomisos los termina pagando la población. Por suerte el tema de salud se pudo corregir de una manera que fue la justicia quien lo pautó mediante remates públicos. No se benefició a ningún tipo de institución. La gente puede agarrar, ustedes pueden agarrar lo que fue la versión taquigráfica de cuando concurrimos con el Ministerio de Salud Pública 18 horas al Parlamento y en el cual los representantes de la JUNASA hablaban de cuál era la verdadera situación, la cual era extremadamente complicada. Alberto Iglesias, desgraciadamente, le tocó en el último momento de su gestión, que fue el presidente que llegó al fin. Desde hace que solo a nosotros la justicia, porque fue la justicia, tampoco fue el gobierno, nos mandató a terminarla de administrar los últimos meses, lo hicimos con buen criterio. Y mientras Casa de Galicia estuvo abierta, ACE siempre le dio el apoyo, nuestro directorio siempre le dio el apoyo en lo que fue los convenios de complementación que teníamos, en el cual ACE le compraba servicios, en el cual ACE siempre le pagó al día. No pudo pagar la última factura porque no estaban los certificados únicos de BPS, lo cual obviamente es así. Nosotros consideramos que se ha actuado de una manera muy seria, muy respetable. Ese sanatorio, el directorio de ACE lo quería para ACE. Desgraciadamente, cuando concurrimos al remate, nosotros teníamos solo para pagar lo que era el precio base de 12.800.000 dólares, que fue lo que nos había permitido el Ministerio de Economía. Que si no hubiera habido un oferente, hoy en día ese sería un edificio de ACE, no la mutualista del edificio. Y eso no ocurrió porque obviamente hubo una puja en el remate. Fue un remate público y con puja. Compitieron tres instituciones por eso. Ahí tenés al presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Hacemos la pausa y venimos con lo que planteaba, en este caso, la presidenta de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, ATES, Sandra de León, con un comienzo de año lectivo complejo, no solamente para los docentes, sino también para los propios trabajadores no docentes. Prometíamos a Sandra de León, presidenta de ATES, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, hablando de los problemas que tienen los trabajadores para el comienzo del año lectivo, entre ellos una instancia que tendrán ahora en el Ministerio, en realidad de forma bipartita, con el Consejo de Secundaria el lunes 26, lunes que viene, pero que arrastra problemáticas que de hace ya tiempo vienen denunciando, por ejemplo, la falta de funcionarios, ya sean en secretaría, auxiliares de servicio o también lo concerniente a el tema de los psicólogos, tan importantes cuando aparecen problemas de salud mental o hechos muy delicados que a veces terminan de la peor manera en los centros de estudio. Ahí se acuerdan de la atención multidisciplinaria, de la necesidad de los psicólogos, pero cuando se habla de presupuesto, cuando se habla del comienzo del año lectivo, esos psicólogos faltan. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de ATES, Sandra de León. hay problemas con esta nueva transformación educativa. En el caso de nosotros, funcionarios de gestión, no estamos informados. Yo soy secretaria de un liceo y han habido muchísimos cambios continuamente, lo que atrasa, ¿no?, la tarea administrativa con respecto a los alumnos y a los docentes. Con respecto a falta de funcionarios, a falta de materiales, de ropa, todo lo que hemos pedido hasta el momento a la dirección de secundaria, de educación secundaria, no hemos tenido respuestas en absoluto. ATES, la verdad, no ha tenido respuestas, no ha tenido nada de lo que se presentó para el presupuesto, seguimos trabajando. Cuando hablamos de falta de personal, ¿hablamos de parte administrativa, auxiliares de servicio? Hablamos de todos los funcionarios de gestión, hablamos de administrativos, hablamos de auxiliares, hablamos de psicólogos. ¿Y eso se da en todo el país o hay situaciones puntuales más complejas, Sandra? Se da en todo el país y hay situaciones complejas. Ambas cosas. ¿Dónde sobre todo se dan esas situaciones más complejas? En Montevideo. En Montevideo. El interior se maneja de otra manera. El interior tiene, por ejemplo, comisión estatal, donde pueden lograr una mejor estabilidad contratando personal. Acá en Montevideo las APAL no existen, entonces es más complejo que en el interior. Me hablaba de falta de respuesta del Consejo de Secundaria. ¿Cómo es el diálogo con el Consejo? ¿Hay, no hay, hay negociaciones? En el mes de diciembre, noviembre-diciembre, esto es lo último que te puedo contar, porque recién arrancamos, ahora el 5 de febrero tuvimos la última bipartita y vamos a tener la próxima el 26. En diciembre, bueno, suspensiones de bipartita 2 horas antes, pedidos, solicitudes que quedaron en darnos la respuesta a la siguiente bipartita. No hay respuestas. Como que lo que nosotros planteamos lo dejan en stand-by, se olvidan, ¿viste? Es una cuestión rara. No nos están prestando atención. Hablando de ATES, ¿verdad? Claro. La última bipartita solicitamos, porque hemos comenzado a trabajar con perfiles por el tema traslados, porque ahora salió el traslado de los secretarios, y según lo que nos confirmó, de palabra, porque recién ahora tenemos actas también, no tuvimos durante todo el año 2023, según lo que nos confirmó la directora, van a haber traslados en junio para administrativos y auxiliares. Tema muy importante y tema que está como suspendido, como guardado hace muchísimos años. Que son los más afectados, ¿no? Claro. Los secretarios tuvimos en el 2018, en el 2019, después no tuvimos más y bueno, se logró ahora. Los secretarios lograron poder tener un traslado, que en ese momento se está haciendo, se está realizando, ya comenzó, es una etapa de aquí a abril, pero está, se hizo. Entonces empezamos a trabajar con perfiles autorizados por dirección, porque es bueno ir a los traslados con perfil. Aparte, el perfil del funcionario de gestión, tanto es el consejo como el de, o sea, administrativos y psicólogos, un traslado ya con el perfil creado, ¿verdad? Obviamente. Sería un granito más logrado, pero está dando mucho trabajo, porque la dirección como que, no sé, va para atrás, para adelante, no nos tiene mucho en cuenta. No nos tiene mucho en cuenta, decía Sandra de León, presidenta de ATES, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, a hacer referencia justamente al Consejo de Secundaria, con quien tendrá nuevamente, reitero, una negociación bipartita el próximo día, lunes 26 de febrero. Laura Raffo, una de las precandidatas presidenciales, volvió a hablar de los allanamientos nocturnos. Es uno de los temas que, sobre todo, ha tenido consenso últimamente a nivel de la coalición de gobierno, con una firma de más de 50 legisladores para poder enviarlo a la Corte Electoral para que esto se defina en un plebiscito en octubre. Encabeza esto el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, que es uno de los sectores que apoya a la propia Laura Raffo, y lo vinculó al tema de la inseguridad. Vamos a escuchar lo que manifestaba Raffo. Se hizo una gran mesa desde el Ministerio del Interior, donde se invitó a participar a todos los partidos con propuestas específicas, y hay un documento gordo así, lleno de propuestas de todos los partidos que nosotros ya hemos revisado y hemos puesto arriba de la mesa. Así que nadie más abierto que el Partido Nacional para pensar en soluciones de seguridad para todos los uruguayos, porque este es un tema que tiene que trascender los partidos políticos. Es un tema que nos importa a todos porque afecta a la seguridad de todos. Durante este gobierno, la seguridad mejoró, pero quedan cosas por hacer. Nosotros tenemos que reconocer y tener autocrítica. Se mejoró, sí, pero queda mucho por hacer. No estamos conformes. Y por lo tanto estamos planteando allanamientos nocturnos que se pueden votar. Ahora va a haber en las próximas elecciones la posibilidad a los uruguayos de votar, que se hagan allanamientos nocturnos con orden de un juez. Estamos planteando reforzar la Guardia Republicana. Y además de eso, que ataca directo al delito, estamos planteando en la parte relativa a que haya menor demanda de droga, menor consumo, un tratamiento mucho más integral en todos los barrios y los departamentos para que, sobre todo, la gente joven, la gente con adicción a las drogas, pueda recuperarse y que no esté en el mercado pidiendo o comprando drogas. Un gobierno que está trabajando muy bien. Nosotros queremos retener ese gobierno, volver a tener un gobierno de coalición, porque creemos que estas transformaciones que están viviendo los uruguayos han sido muy buenas y queremos ir a una segunda etapa de transformaciones, profundizarlas, garantizarle a la gente todas esas oportunidades de las que hablamos recién. Mejor empleo, que te rinda más el bolsillo, que puedas estudiar lo que te gusta, que puedas salir adelante, que tengas tu vivienda propia. Para eso creemos que es bueno que el Partido Nacional y la coalición vuelva a ser gobierno. Hablando de coalición de gobierno, coalición republicana, si ustedes quieren llamarla a nivel municipal, y que hemos hablado de Canelones, hoy en el Parlamento Nacional el sector de Gandini, el sector de Alianza Nacional, va a estar definiendo si adhiere, queremos que sí, porque la idea es hacerlo en los tres departamentos que el Frente Amplio tiene gobierno, a una coalición republicana también aquí en la capital. Ya hubo una reunión el 14 de febrero, el día de San Valentín, de los legisladores canarios para afianzar y afinar el tema del desafío de presentarse de forma conjunta contra el Frente Amplio. Bueno, ahora los sectores aquí en Montevideo también comienzan a moverse en ese sentido, y hoy lo va a hacer, reitero, allí en el Parlamento Nacional en hora de la tarde, el sector de Jorge Gandini, que es Por la Patria, no Alianza Nacional, como dije, Por la Patria. Hablando de Por la Patria, tras los consejos comerciales, vamos a escuchar al diputado Álvaro Viviano, que es de ese sector de Por la Patria, hablando de congeniar lo que es la campaña electoral con lo que es la agenda legislativa. Una agenda que se va a intentar priorizar en los primeros 6 meses del año. Yo creo que 6 meses no, porque va a ser a partir de marzo, pero se va a intentar, justamente teniendo en cuenta que la elección es en octubre, avanzar, él dice, entre 15 o 10 proyectos hay todavía allí en agenda para ser aprobado, y va a dar cuenta de alguno de ellos. Pausa. Temas como la usura, temas como también la reglamentación del operador inmobiliario, temas como la situación que tiene que ver con la eutanasia, temas que hacen también a un proyecto de ley que Gandini presentó en el Senado, fue aprobado y en diputado no, y que ahora pasó a comisión y que el Poder Ejecutivo ha metido mano, pero quiere también que se apruebe el mismo, vinculado a lo que pasó en Salto Grande, que es la intención de limitantes políticas para aquellos que están a cargo de las direcciones binacionales. A fin de que no se haga política partidaria, por lo menos no en los 2 últimos años donde estaría obligada la persona a renunciar. Bueno, hablábamos con Álvaro Viviano sobre estos temas y esto era lo que nos decía el diputado de Por la Patria. Siempre ocurre. De todos modos, yo creo que hay que hacer algún esfuerzo. Hay que tratar de separar las cosas lo más que se pueda. Hay temas que han quedado pendientes, temas que son importantes, sin perjuicio de que fue intenso el 2023, yo creo que en el 2024 tenemos por lo menos el primer semestre ir coordinando las actividades partidarias, las de campaña electoral con las legislativas, de tal modo para que, si bien se afecte, en definitiva el Parlamento no quede parado. Creo que ahí todos tenemos una misma visión. Y bueno, y hay temas importantes que seguramente los promotores y los impulsores de cada uno de ellos va a estar planteando. Ya revisábamos una agenda de por lo menos 10, 15 temas que están de distinto calibre, distinta relevancia, distinta importancia, pero de eutanasia, pasando por la reglamentación del operador inmobiliario, pasando por normas vinculadas a acoso laboral, usura, que está en el Senado de la República, y otras tantas. Y bueno, que se ha hecho un esfuerzo importante en este último tiempo para poder avanzar, y obviamente que sería muy, pero muy productivo que en estos tiempos que tenemos ahora, donde nos dividimos entre lo partidario, entre lo electoral y lo parlamentario, también hacer un espacio para lo parlamentario para sacar las leyes que hay que sacar. La propuesta que en principio había hecho el senador Gandini respecto al tema de las limitantes para aquellos que conducen o representan a Uruguay en las comisiones binacionales, que ahora parece tener el apoyo también del Poder Ejecutivo en un proyecto similar que Omar Paganini hizo referencia a la comisión permanente, ¿cree que será uno de los temas a poner sobre la mesa en diputados? Bueno, sí, sin duda, ya lo hemos planteado, tú recordarás que sos un asiduo concurrente a los pasillos parlamentarios, que personalmente hice un esfuerzo para tratarlo en las últimas sesiones. Eso no ocurrió, por distintas circunstancias, hubo un compromiso de la Comisión de Asuntos Internacionales de tratarlo en comisión y sacarlo rápidamente. Ya concurrieron las autoridades, creo que de algún modo, en grandes líneas, el proyecto y la limitante que se le imponen a las binacionales coinciden con el interés expresado por la oposición durante la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, oportunamente llevada a cabo. Por lo tanto, bueno, me parece que no es un tema para dilatar demasiado, y creo que hay que dar una señal contundente con la cual nos comprometimos oportunamente, a la que accedió el Poder Ejecutivo y respondió en consecuencia, y el proyecto de ley ya tiene media sanción, además. Por lo tanto, me parece que es una de las normas o uno de los proyectos que hay que convertir en ley rápidamente. Ahí tenían la palabra de Viviano. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, y Juan Curbelo, el presidente de la ANP, realizaron una conferencia de prensa vinculado a la llegada de cruceros. Justo ayer llegaban 4 cruceros y, bueno, hablaba un poco Viera de cómo viene esta industria vinculada al turismo. Respecto a la temporada pasada, que ya fue muy buena, recuerden que el 2022 arribaron a nuestros puertos 320.000 pasajeros con 187 buques, que ya fue un récord en los 8 años anteriores, y esta va a superar a la anterior, así que estamos muy contentos, porque los turistas que bajan de los cruceros descienden, toman buses para hacer tours, city tours, algunos van incluso hasta Colonia, o si no van a tener una escala en Punta del Este, van hasta allí, o van a visitar una bodega turística, es decir, la distinta oferta turística del país en estas horas que descienden de los barcos quienes nos visitan, conocen, tienen una impresión de Montevideo y del Uruguay, y después vuelven seguramente con sus familias a hacer vacaciones, muchos de ellos. ¿Qué capacidad tiene Uruguay para aumentar la convocatoria de los cruceros y de los cruceristas? Yo creo que la propia demanda va a ir obligando que se tomen todos los recaudos y se hagan las inversiones necesarias para recibir, seguir recibiendo y que siga creciendo. No solamente en Montevideo y en el puerto de Montevideo, que obviamente tiene una gran infraestructura y que están continuas mejoras. También en Punta del Este, que es el otro destino, donde, bueno, allí hidrografía y la gente de puertos han estado estudiando alguna solución para establecer un muelle para que haya mayor descenso de pasajeros. Punta del Este tiene esa característica, no hay un muelle, queda el barco en la bahía y tienen que descender en los tenders, en los botecitos que llevan a los turistas, y eso lleva a que sea más limitado el descenso de pasajeros. Pero recuerden que también estamos estudiando desarrollar el turismo de cruceros fluviales, particularmente la posibilidad de que en algún momento tengamos también este tipo de oferta para Colonia, por ejemplo. Pero ya cuando estuvimos en la última Fitur en Madrid, estuvimos hablando con algunas compañías que están interesadas en desarrollar, como ha sucedido en Europa, el turismo fluvial. Qué diferente, que serían otro tipo de embarcaciones, también conjuntamente con otro tipo de turismo, como el turismo rural, como el turismo en áreas naturales, agregándoles cabalgatas, pernotes en tierra, con lo cual seguramente podría desarrollarse muchísimo, junto al turismo fluvial, un turismo de naturaleza y de aventura. Curbelo, ¿cuánto derramó el crucero, el turismo de crucero, en lo que es la Administración Nacional de Puertos específicamente? Bueno, mucho para la Administración Nacional de Puertos, es un negocio importante para nosotros, pero creo que lo más relevante tiene que ver con el derrame a la comunidad, tanto en Montevideo como en Punta del Este. El desarrollo de la industria del crucero, obviamente que tiene un impacto muy importante y relevante en lo que hace a las medianas empresas. Ustedes ven el movimiento que estamos teniendo, y para nosotros como autoridad portuaria, el poder desarrollar, el poder brindar la mayor disponibilidad de los muelles públicos, que significa que hoy puedan estar atracando 4 buques a la vez, significa algo muy importante, significa que seguimos en la etapa del crecimiento sostenido en lo que tiene que ver con esta industria, reitero, tan importante para el Uruguay. Y un dato significativo que me parece que es importante destacar es que, comparado con el año prepandemia 2019, esta temporada va a ser un 40% superior a la del año 2019. Así que eso obviamente que tiene un impacto importante en lo que hace a la propia operativa portuaria y a lo que hace a los ingresos de la ANP, pero lo más significativo es que el trabajo en forma conjunta que está llevando adelante este gobierno a través del Ministerio de Turismo, quien está liderando este desarrollo de la industria del crucero, nosotros obviamente que estamos muy conformes y entendemos que tenemos que seguir trabajando para... Allí tenían la palabra entonces del ministro de Turismo, Tabaré Viera, y del presidente de la ANP, Administración Nacional de Puerto, Juan Curbelo. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, en el informativo del mediodía. Hasta luego.